Dijo que su fórmula vicepresidencial, en este caso Luis Gilberto Murillo, se encargará de la agenda ambiental. Los demás integrantes también tendrán tareas. Carlos Amaya, para empezar, será quien coordine las juventudes y el sector rural. Le he pedido a Alejandro Gaviria que sea el director programático de la campaña, que coordine a todos los equipos de los diferentes candidatos de la coalición y que recoja propuestas para integrarlas. Juan Manuel Galán trabajará y acercará a sectores liberales progresistas. Creemos en la libertad, en los derechos de las personas. Será el director de participación. Jorge Enrique Robledo será director de todos los equipos de voluntarios y sociedad civil. A Catalina Ortiz le he pedido que sea la directora nacional de mujeres. Mabel Lara será nuestra directora de la región Pacífico con grupos étnicos y minorías del país. Y Juan Fernando Cristo será el director político de la campaña. Fajardo hará la inscripción de su candidatura la próxima semana y también la de su fórmula vicepresidencial. 1:06 a.m. y en Cartagena aún no se presentan lluvias, pero ya inició el plan preventivo de gestión del riesgo. Andrés Vizcaíno. Este recorrido lo realiza la entidad basada en la georreferenciación de las zonas más propensas a sufrir emergencias por las lluvias. Hasta ahora se han visitado un total de 5 comunidades, socializando casa a casa los riesgos y amenazas que se pueden generar durante esta temporada. Fernando Abello es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Dejemos de arrojar basuras a los canales. Muchos de los canales que fueron limpiados a través de la Alcaldía Mayor de Cartagena hoy se encuentran otra vez llenos de basura. Yo creo que el hacer ese cambio de nuestra forma de pensar es supremamente importante para salvar entre todos a Cartagena. En estas jornadas se ha instruido un total de 747 familias. Y en Cúcuta se busca corregir errores en el transporte escolar en la frontera, al estar quejándose los padres de familia que vienen del área rural. Mauricio Parada. Ante las quejas que se han presentado por parte de los padres de familias en las falencias del servicio de transporte escolar en Cúcuta, la Secretaría de Educación en la ciudad ha entrado a responder las peticiones, especialmente las que están en el área rural. Jessica Ramírez, directora de este despacho. Identificar qué tipo de quejas, porque en este momento ya tenemos el servicio de transporte escolar que inició inicialmente en la zona fronteriza y posteriormente en la zona rural, pues invitarlos a que nos puedan escribir, por supuesto, pues que en la dinámica de la operación pueden presentarse como muchas inquietudes. Manifestó que avanzarán para prestar el 100% del servicio. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:08 a.m. En Nueva EPS estamos donde nadie más llega y nos hace grandes proteger la salud de más de 8 millones de afiliados en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los municipios y territorios más apartados. Por eso somos la EPS que llega a más colombianos. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una mujer que nos ha enseñado que la plata tiene un valor muy importante. Conoce el valor de la misma y la sabe multiplicar. Conoce el valor del arte y además del tiempo. Quiere que le explique lo de la plata porque ya me está haciendo ojos. ¿Cómo es posible que con una platica que sobre uno se haga una campaña que concientice a Colombia entera de que algo está pasando y que no ha cambiado y que esas campañas nunca se tienen que acabar? ¿Cómo es posible que alguien coja una casa divina que en algún momento de la historia costó 1 millón de pesos y hoy vale más de 6,000 y se convierta en uno de los hitos culturales de esta ciudad? O sea, sabe de tiempo y sabe de plata. ¿Cómo es posible que en frente de un escenario reclute literalmente a personas que antes se mataban y que ahora cuenten historias de reconciliación y de convivencia? O sea, sabe el valor y el tamaño que tiene el arte. ¿Y cómo es posible que convierta una lechuga en un pedazo de carne solo con un bombillo rojo? Alejandra Borrero, bienvenida, buenos días. ¡Qué presentación tan divina! Muchas gracias. ¿Qué más, Alejandra? ¿Cómo bien, va todo? Bien, bien, todo eso que has dicho es cierto y no, porque carajo, ese tema del valor de la plata me cuesta mucho, pero aquí vamos trabajando. claro. ¿Cómo fue hacer una lista de canciones para tratar de contar pedacitos de la vida, Alejandra? ¡Horrible! ¡Ridículo! Yo sabía. Y ridículo me está diciendo porque los micrófonos están prendidos, si no me estaría diciendo otra cosa. No, ole. Yo tengo una fama de ser groserísima, pero sí digo muchas groserías, lastimosamente. Me regañan todos, desde mi mamá en adelante, pero bueno. Creo que de chiquita no me dejaban decir groserías, así que aprovecho ahora que soy grande para decirlas. ¿Cómo va Casae Borrero? Trabajándole, dándole duro. Tenemos ya programación de miércoles a sábado. Tenemos Marica Variete Diverso. Y no estoy diciendo groserías. No, así se llama. Así se llama. Con Milton López Arrula y un combazo. Sí, y un combazo. Tenemos Tú Tranquilo, una obra de circo, de dance hall para la gente joven, una obra familiar. Y tenemos a Primo Rojas los sábados, que siempre Primo es una estrella del teatro y tiene una obra bellísima que se llama Judith Perpetua y que tiene que ver con el éxtasis de la mujer. Una mujer, no sé si en éxtasis, pero sí perpetua para nosotros es Alejandra Borrero. Y Alejandra, arrancamos cuando usted me diga. Hágale. Mi banda sonora con Alejandra Borrero arranca así. Es el siguiente. Don Mauricio y doña María Josefa. Ay, qué belleza. Cinco muchachitos. Sí. Piscina, de pronto unos traguitos del papá, baile y después otra vez para la casa, porque usted sí conoció el San Fernando. Yo conocí el San Fernando, claro que sí, mi hermana casi se ahoga en la piscina del San Fernando. Sí, una vez se tiró en la parte honda y tuvimos que tirar, bueno, yo no, porque era chiquita, pero mi papá se tiró con ropa y todo a sacarla. El San Fernando, un hotel, un club maravilloso, donde después de bañarse en la piscina, de comer, de estar ahí un rato, había orquesta y mis papás bailaban y nosotros aprendimos a bailar ahí al ladito de ellos con todos los chiquitos que se quedaban también. ¿Usted tiene recuerdos de Popayán o toda su vida es en Cali? Pues tengo muchos recuerdos de Popayán porque siempre estuve en las vacaciones allá en Popayán, pero de chiquitica no me acuerdo. ¿Quién le quedó en Popayán y por qué se fueron para Cali? Ay, pues seguramente porque habían otras oportunidades. Mi papá era ingeniero civil y bueno, empezó a trabajar ya en Cali. Y yo agradezco mucho haber ido a Cali. Realmente este espíritu fiestero, esta felicidad del Valle del Cauca se me impregnó en la vida. En Popayán quedaron mis abuelos, quedó toda la familia. Luego en el terremoto de Popayán se fueron. Y bueno, ahora me queda mi tío Pilos, que vive en Popayán, y todos sus hijos. ¿Cómo era esa Cali en la que usted bailaba en el San Fernando de día para devolverse para la casa de noche? Divina. Usted no se imagina, en estos días estuve ayudándole a mi mamá con la casa donde vivimos, hicimos unos apartamenticos y recordé que la ventana no tenía rejas y que nosotras, mis hermanas y yo, dejábamos la ventana sin seguro para meternos por la ventana porque la puerta sonaba. Su mamá y su papá que todavía están juntos. Sí, están juntos. Y que todavía la ven a usted triunfar. Ay, tan bellos. 60 años de matrimonio, verlos juntos es un privilegio y un placer. Tener a mis papás todavía es de esas cosas bellas en la vida y ver el amor que se tienen es para mí algo impresionante. ¿Cuál es ese tema de la ambulancia y su mamá? Yo no he podido entender qué pasó. No me pregunte más eso, Dios mío, qué vergüenza con mi mamá. Solamente decir que mi madre tiene un espíritu maravilloso y que es capaz de decir cosas increíbles y que yo de pronto saqué de ella todas esas loqueras que hago en la vida. No hace poco, pero me dieron un premio y de los premios y de la condecoración me dijeron, le damos esta condecoración por loca. Y yo dije, ¿qué es esto tan divino? Toda la vida mi mamá me dijo, sos una loca, no puedes ser tan loca. ¿Cómo será que mis sobrinas me preguntaron, tía, tú eres loca? Y realmente la locura va en ser capaz de hacer cosas que otros no hacen, en arriesgarme en la vida. ella no estaba muy de acuerdo con que usted se volviera actriz, ¿o sí? No, no mucho, no mucho. Por supuesto, me dijo, bueno, estudia eso y después estudia algo que te da plata. Alejandra Borrero es mi banda sonora. Y entre otras la ha cantado Alejandra Borrero. Esta interpretación de fondo es de su amiga Celia Cruz. Ay, sí. Esta la lleva usted a muchos momentos lindos. A muchos, a muchos. Me pone con blandita. La otra mitad del sol, una serie absolutamente hermosa que hicimos, que era de Sempro Producciones. Que con Juan Ángel. Con Juan Ángel, sí. Sí, claro que sí. Donde me convertí en terapeuta de regresiones, donde hice regresiones a vidas pasadas, donde aprendí muchas, muchas cosas. Una producción preciosa, tres épocas, tres personajes, nada fácil de hacer. Y realmente una canción que siempre me ha acompañado en la vida. Uh-huh. Te Busco fue la canción que Celia, en la entrevista que le hice, me dijo, ¿y cómo es que es la canción? Cántemela. Y ¿yo? ¿Ella no se acordaba de la canción? No se acordaba de la letra. No le puedo creer. A Celia siempre la ponían a cantar, por supuesto, salsa, y siempre quiso hacerse un disco de boleros. Yo no sé si alcanzó, creo que no. Uh-huh. Pero esta la grabó en algún momento y realmente qué belleza, qué voz tan maravillosa. Además, era como cerrar un ciclo porque desde la universidad usted escuchaba esto y ya después conocer a Celia, tenerla al frente y hacerle la mejor entrevista que le han hecho a Celia Cruz en Colombia. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fue una cosa maravillosa. Yo realmente no soy periodista ni he hecho entrevistas, pero me gusta escuchar. Así que me aprendí la historia de Celia de pe a pa. Sabía en qué calle había nacido, de dónde era su casa. Y cuando le empezaba a hablar, esta mujer empezaba a hablar y hablar y hablar. ¿Cómo será que nos salieron dos programas de entrevistas? Que iba a ser sencillamente uno. Y en algún momento de la entrevista me dijo, esta es la mejor entrevista que me han hecho en la vida. Y yo, ay, no, Celia, mejor dicho. Antes de llegar me estrellé, salí corriendo de mi casa, iba vestida de azul, sabía que era el día de Yemayá, tenía un montón de cosas que sabía y que quería honrarla de alguna manera, mujer maravillosa. Un montón de detallitos divinos, además, sí, con los que ella se sintió súper agradecida. Sí, sí, claro. Si Celia estuviera viva, usted la tendría en el WhatsApp. Ay, qué belleza. ¿O no? Ojalá sí, ojalá. Celia, esas mujeres maravillosas, absolutamente talentosas, tenía uno de sus vestidos en el Smithsonian. La gente lloró hasta Japón con su pérdida. Humilde, absolutamente profesional, estaba parada en el escenario a las 7:00, por supuesto nadie estaba listo, claro. Y ella ya a las 7:00 estaba parada esperando para empezar la entrevista. ¿Por qué sus tíos decían que usted se sabía las canciones viejas? ¿Y por qué se las aprendió? Pues seguramente porque las cantaban siempre. yo era la que mejor oído tenía en mi casa. Realmente teníamos unos tarros brutales. No, carajo. Aprendimos a tocar guitarra mi hermana, mi mamá y yo. Y las dos eran como de pegarles contra la pared. Yo le decía, Mona, pero si estás tocando la nota, ¿por qué no cantas bien? Yo no entiendo. Y realmente, pues yo era la que cantaba y cantaba. Mi abuela me ponía a cantarle, mi viejo, cuando era chiquita, y a mí me daba una jartera horrible, pero bueno, son esas. Desde ahí empecé este trabajo del espectáculo en vivo, delante de toda la familia, delante de todos los amigos, me ponían a cantar mi viejo. A pesar de que no fuera serio, según su mamá. A pesar de todo. Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted abusó, y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y un te abusó. Usted era la monita de buena familia en la Universidad del Valle. Sí, era. Y esta canción le sonaba de fondo, así no sonara de fondo. ¿Por qué esta canción la recuerdan con usted, sus compañeros, sus cercanos? ¿Verdad? Bueno, me la sé de memoria. Creo que es Cali en toda su expresión, mi época de universidad. Siempre que llegaba a Convergencia, que era el lugar donde íbamos. ¡Convergencia, qué clásico! Sí, maravillosa. Wow. Un sitio para bailar salsa, que cuando volví a verlo, decía, no puede ser que hubiera sido este garajito donde bailábamos todos nosotros. Te rotó. siempre que llegaba me la ponían. Donde fuera siempre la pedía y tuve el privilegio de ver a Celia y a Willy Colón cantándola en muchos de las ferias de Cali, así que no me hace sino dar ganas de pararme y bailotear. La bailaba en Juanchito, en donde estuviera, y creo que me sale muchas veces en la vida, me sale. Sí, sin duda. Alejandra, ¿cómo era el maestro Buenaventura y usted por qué le alegaba tanto? Ay, mi Enrique divino. Bueno, Enrique era un hombre increíble, un hombre de esos genios que tuve al lado, maravillosos. Muchas veces le dije, me voy a ir a Bogotá. ¿Sí? ¿Qué te vas a ir a Bogotá? ¿Para qué te vas a ir a Bogotá? ¿Para qué te vas a ir? Un hombre que nos enseñó la historia del teatro desde el ritual, desde lo que sucedía en el Chocó. Hablábamos, nunca nos enseñó los griegos, era un hombre excepcional, Enrique. Y bueno, yo alegaba mucho con él porque yo siempre fui peleadora, porque además en la universidad, por ser esta monita burguesa, y azul además, me miraban y me decían, ah, también habla, y yo, oh Dios, así que siempre tenía que tener argumentos para hablar, y bueno, siempre teníamos buenas discusiones con él. El momento ese maravilloso de Cali, donde están los Ospina, Sandro Romero, el mismo maestro Buenaventura en el teatro, Mayolo, su gran mentor, ¿cómo era? Porque usted era la chiquita de ese combo. Yo era la chiquita de ese combo. Todos los días me decían, ay, ¿no te querés sentar un ratico, Alejandra, a bailar? Claro, ya todos tenían 40 y yo 20, y yo, como loca, desquiciada de la dicha. Gente maravillosa, cada charla, cada oírlos hablar de cine era como, como wow, tener una clase. Entonces yo me les pegué y nunca me volví a soltar. Viví con Mayolo en su casa mientras él era el novio de mi hermana mayor, así que bueno, realmente una época sensacional. Los 80s y los 90s de Cali fueron una época increíble. Cali es muy diferente ahora, pero por supuesto tiene todo ese bagaje de esta capacidad creadora que tenían todos ellos. En Mamá, ¿qué hago? Mayolo dice que usted volvía la lechuga carne con un bombillo rojo, ¿eso es cierto? Por supuesto, no teníamos nunca un peso. Para la fiesta siempre tuvimos. Ah, pero siempre. Para, pero no teníamos un peso y un día puse un bombillo rojo y la lechuga parecía carne y nos reíamos y nos disfrutábamos. Yo recuerdo que me iba para la casa de mi mamá y me metía en el bolsillo la comida y mi mamá me decía, ¿qué estás sacando? Y yo, nada, mamita, los huevos del otro día, las... Y realmente vivir así, esperando que la vida sea hoy, ¿no? Uno no espera nada más, ¿no? Fueron épocas absolutamente maravillosas, de un crecimiento increíble. Yo no sé si el mismo Carlos Mayolo lo dijo en el libro, pero usted siempre ponía la canción que él quería oír. Sí. Siempre. Carlitos era... ¿Qué le decía? Carlos tenía una colección de discos maravillosos que yo ni conocía, pero yo sacaba un disco y lo ponía y me decía, ¡ah! Esa era Aleja y yo. Y nos la pasábamos la noche entera, terminábamos con esos discos tirados por toda la sala. Dios mío. Y realmente... era la magia de estar juntos, leíamos León de Greiff, nos poníamos a llorar, hacíamos qué momentos tan maravillosos. En este momento estoy recordando cada fiesta juntos. Mayolo era un genio y un hombre que tenía una manera de hablar y decir las cosas que siempre se me clavaba en el corazón, y entonces vivíamos muy conmovidos. Siempre él se levantaba y me decía, te pareces a mi mamá, estás igualita a mi hermana. Y yo, ay, Mayolo. Y bueno, teníamos una relación muy cercana. Era un hombre que tenía este femenino, que sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Entonces nos encontrábamos de muchas maneras. Creo que nunca tuve un sí o no con él, creo que nunca me peleé con Mayolo, porque realmente si uno estaba bravo, él decía cualquier cosa que le hacía a uno soltar una carcajada y se le acababa cualquier angustia. Yo no tuve el privilegio de conocer a Mayolo, pero sí lo he indagado con gente que ha estado cerca de él, y muchos me han dicho que él nunca ofendía a nadie. Nunca. Nunca tuvo una mala palabra para nadie, ni siquiera en un rodaje todo estresado lo hacía. Sí, nunca. Nunca, ni siquiera borracho. Uh-huh. Y eso habla muy bien de él, porque realmente la gente cuando se toma unos tragos a veces... Se transforma. Se transforma, sí. Pero Mayolo era un hombre que era capaz de decir cosas sobre la otra persona que la otra persona no se enteraba y nosotros nos moríamos de la risa. ¿Cómo termina Alejandra viviendo con el novio de la hermana mayor? Pues porque mi mamá me echó de la casa, porque ¿cómo más? ¿Eso sí es cierto o usted sí se fue? No, mi mamá me echó de la casa. Mi mamá me... Ay, pobrecita mi mamá. Mi mamá me dijo, si no puedes vivir con las normas de esta casa, te tienes que ir. Y yo alisté las medias y me fui. ¿Las medias, pensando, nada más? No, nada más. Yo dije algo que ¿a qué horas me devuelvo? Nunca más volví, pero de ahí en adelante tenemos una relación maravillosa. Y por supuesto, estos eran las necesidades de la juventud, ¿no? Yo venía y mi madre venía de una educación muy rígida, uh-huh. Así que mi madre es ahora una mujer absolutamente maravillosa que todas nosotras la educamos en el camino. Alejandra Borrero está en Mi Banda Sonora esta mañana. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Drexler desde Uruguay, el médico que mejor música hace en Latinoamérica. ¿Y esta por qué, Alejandra? Oh, porque todo se transforma, porque uno da lo que recibe, uno recibe lo que da. Así que en esta vida, con tantas vueltas que ha dado la vida, esta canción fue un tema que oí mucho, que lloré mucho, y que realmente se ha vuelto una de mis preferidas. ¿Muchos cambios en la vida inesperados? Muchos, muchos cambios, sí. La vida no es lo que uno cree. Y a veces uno hace planes y los planes no es sino, ¿cómo es que dicen? No es sino que hagas planes para que Dios tome. Se muera de la risa. Sí. Y así es. Así que hay que fluir con la vida, con los cambios, y todo se transforma. ¿Cómo hace para transformarse? ¿Cómo hace para vivir, seguir haciéndolo a pesar de todo eso? Yo creo que todos tenemos. Ayer estuve en Bucaramanga hablando con una mujer maravillosa que me habló de su teatro y de todo lo que le pasó. Y yo pensaba para mis adentros, qué lindo que estoy oyendo esto, que las luchas de cada uno, todos tenemos luchas que hacer. El otro día leía que por lo menos hay 15 eventos en la vida que te transforman profundamente. Pero a todos, no es solo a mí, a todos. Así que hay que ser resiliente, hay que volver a levantarse, hay que sacudirse y seguir. ¿Cómo procesa usted que muchas personas lleguen y le digan, por usted hice esto, gracias a su campaña ahora tomo esta decisión? Mm. Es más, los 15 o 17 de Victus encima del escenario, cada uno contando eso tan fuerte, ¿cómo hace usted para procesar eso y ser como la pontífice de todos? Pues realmente con León David, que es quien trabaja conmigo siempre, que es un músico maravilloso, decíamos, nos hemos vuelto expertos en oír cosas brutales, horribles, y le dije sí, y no ha sido fácil. En un momento dado tuve una crisis durísima, me tocó irme para el médico y el médico me dijo, estás dando más de lo que tienes, no tienes una gota de energía, y entendí que no puedo dar sino lo que yo tengo, porque realmente a mí todo este tema del conflicto, todo este tema del dolor de las mujeres me roba el alma, y yo quisiera poder abrazarlas a todas y cada una, pero a veces es demasiado. Pero a ver, realmente es, hay que saber que cada ser humano tiene adentro una posibilidad maravillosa de reencontrarse consigo mismo, de humanizarse. Así que es sencillamente empujar un poquito. Todo se transforma a Jorge Drexler, que llegue esta canción hasta donde tenga que llegar. Luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento. Anyone. llegan las dos últimas fechas de la eliminatoria. Mi selección tiene la posibilidad de seguir luchando por la clasificación al Mundial de Qatar y nuestro apoyo es muy importante. Es momento de estar más unidos. Vamos todos a acompañar a mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Bolivia, jueves 24 de marzo, 6:30 de la tarde. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. La triple medallista olímpica de BMX, la colombiana Mariana Pajón, se refirió por primera vez en su carrera al calvario que tuvo que atravesar para alcanzar, llegando después de superar lesiones, su tercera presea en Tokio 2020. Fue plata en la rama femenina. Pero ha sido el reto más grande de mi vida, no solamente físico, de llegar de nuevo de una lesión a querer y pretender ser la misma Mariana, y ser realista de que no lo era, entonces sacar otras cartas, adaptarme a esa situación y ver, bueno, si Mariana ya no tiene la misma potencia, pues se va a preparar para tener el mejor desenlace de la carrera de la tercera parte para adelante de la pista. Entonces eso fue lo que hice, me enfoqué en otras cosas, pero de eso vino un combo de muchísimas cosas, presiones y demás, que no fue fácil de llevar, es una realidad. Para eso obviamente tuve unas herramientas muy muy lindas que me han ayudado a mí para ganar el oro en otras veces, pero esta vez para llevar esas situaciones, lo que llevó la clasificación olímpica, el que mi esposo me acompañara. Ese fue un tema que no fue fácil de llevar para nada y no se lo deseo a nadie, pero teníamos una meta muy clara como familia y como deportistas y ese barco ya había salido y no había vuelta atrás. Por un momento sí pensé, ¿será que paro aquí? ¿Será yo ya no? ¿Para qué? O sea, ya me gané lo que había que ganar, ¿para qué voy a ir a unos Juegos Olímpicos lesionada con dolor y además con una presión social tenaz alrededor? Pero ya ese barco ya había salido y decidí con esas herramientas mentales y junto a mi entrenador mental, que para mí es fundamental siempre, llegar a lo que fuera. Mariana ha decidido bajar las cargas de sus entrenamientos y aunque competirá en las pruebas que suman puntos para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, ha dicho que no son su prioridad. Recientemente se enfrentaron en la Copa Sudamericana. Ahora se encuentran en la fecha 11 de la Liga Colombiana y buscan mantenerse dentro del grupo de los 8. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta América Medellín, sábado 19 de marzo, 7:50 de la noche. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Sale del cuarto disco de Led Zeppelin, que justo es el Led Zeppelin 4. Ahí está Stairway to Heaven, mi banda sonora, hoy con la actriz, gestora, productora, directora y como le y loca, porque le dieron un premio por loca, Alejandra Urrejo. ¿En qué momento de la vida, Alejandra? Ay, Dios mío, ¿en qué momento de la vida Led Zeppelin? Toda la vida. De los grandes del rock, de las composiciones absolutamente increíbles, pero es una canción que además hace poco, bueno, no, hace unos años compré la banda sonora, el dibujo de cómo se escribe Stairway to Heaven. Wow. Y ahora es un homenaje a un ser que amé, que amo y que amaré. ¿Está en este plano o ya no? Ya no, ya se fue. Está allá en el cielo. De una u otra forma, esto es un recorrido recordando a esa persona, ¿cierto? Sí, sí. Y a pesar de la emoción, siempre con alegría, con amor. Eso le quería preguntar. Porque sí, es evidente la emoción, pero el amor siempre va a estar ahí. Sí. ¿Y eso fue la que le permitió a usted pararse o no? Sí, sí, claro que sí. Ella me dio las alas otra vez para ser yo misma. ¿Cómo es perder a alguien tan cercano y con quien se comparte la vida por decisión? Uy, nunca me imaginé que me fuera a tocar algo así. Ha sido un año brutal. Pero también me ha transformado profundamente. Soy otra persona en este momento y creo que se lo debo a ese momento de dolor tan brutal. Quedarse en esta tierra y tener que seguir lo pone a uno en otra perspectiva de la vida. Y ha sido, es mi ángel, está ahí conmigo y siempre estará en mi corazón. Recordemos lo bonito, ¿cómo llegó ella a la vida? De una manera muy divertida. Fui a su consulta. Fui a consulta y ahí empezamos a conocernos. Simplemente se flecharon ella. Sí, un ser de luz, una mujer absolutamente divina. Y que realmente, como dices, me reconstruyó. Me dio solo amor durante el tiempo que estuvimos juntas y solo le agradezco haber podido estar esos últimos años con ella. ¿Cuánto tiempo fue? Poquito. Hubiéramos querido que fuera más. Pensé que iba a ser para siempre. Es para siempre, Alejandra. Es para siempre. Hace un ratito usted dijo, refiriéndose a Led Zeppelin, que toda la vida, pero permítame contradecirla. Hace muchos años, usted quería que un chico la quisiera, y a ese señor le gustaba el rock y usted no lo conocía. ¿Cómo fue esa historia? ¿Usted de dónde saca esos chismes? Ya, tuve varios chicos que quisieron conocerme. El que la llevó a ver la película de Woodstock, a ese me refiero. Ay, Dios mío. Pues Hernando Tejada fue mi pareja por 4 años. Fotógrafo, sonidista, hizo el sonido de, fue uno de los asistentes de sonido de la misión. El hombre que me enseñó de la vida, de ser mujer, de empezar este camino, y me llevó a ver esa película y yo no entendí nada ni conocía a nadie, y de ahí empecé pues a conocer a todos mis amigos y ahí empecé a conocer el rock y los principios del rock, así que fue muy chistoso estar en esa película y decir, estoy que sea, yo no entiendo nada. Alejandro, ¿y vos cómo sabes ese chisme? Porque vos me has contado, mira. Mira, ve. I want to break free. I Want to Break Free, mi banda sonora con Alejandra Borrero. Y desde que nos enamoramos del rock, el rock siempre. Siempre, siempre. Realmente pocas veces pongo estas canciones, pero realmente qué cosa maravillosa. Pero, y hay aquí algo que soy yo y es la libertad. Uy, con soy toda. Un espíritu libre. Su mamá le dijo, ¿vos crees que vas a tener 20 años toda la vida? ¿Qué se siente tener 20 años todavía? Ay, Dios mío, ni diga que voy a cumplir un montón. Y yo digo, pero si yo me siento de 8, de 15, yo a mí la vida, todavía tengo ese espíritu de sorpresa, de sorprenderme con las cosas que pasan en la vida, de maravillarme con la naturaleza, con cada cosa que sucede. Así que espero que ese espíritu nunca se vaya, y realmente los años están en la cédula, pero no en el corazón. Tal cual, y en el pasaporte. Alejandra, ¿cómo fue llegar a Bogotá? ¿Y por qué se vino para Bogotá? Ay, pues me vine para Bogotá porque hice un corto con Juan José Bejarano, que ya también se fue, y con ese corto, porque vine para hacer la película con él aquí, y bueno, empecé a darme cuenta que aquí habían las oportunidades que ya no habían en Cali. Un corto con Focine. Con Focine. Uy, claro que sí. De hace muchos años me gané el premio a mejor actriz, no dije una palabra en la película. Wow. Porque además no sabía hablar todavía, y es por eso que tengo escuela, porque si yo pude hacerlo, lo puede hacer cualquiera. El pánico escénico, lo difícil que era para mí decir un texto, era wow. El día que conecté el cerebro con el corazón, ya salieron, y bueno, mira la voz que tengo. ¿Cómo así que no sabía hablar? No sabía hablar, eso. O sea, no sabía hablar. ¿Que no hablaba? Pues cuando uno hace teatro es una cosa, pero cuando uno entra a hacer cine y cuando entra a los otros medios es otra muy diferente. Así que el texto me costó mucho trabajo, y realmente creo que digo una frase en toda la película. Uh-huh. Pero era una historia preciosa, escrita por Bejarano para mí. Él cogió una foto en un festival de cine y me dijo, yo voy a hacer este corto para ti. Y recuerdo que María Emma Mejía le decía, pero ¿cómo vas a poner a Alejandra Borrero si ella no tiene cara de campesina? No, ella no es el casting. Y él le dijo, si no es con ella, no lo hago con ninguna. Y realmente para mí fue ese primer encuentro con el cine. Él me llevó de la manito, hicimos 15 días antes, estuvimos en la locación y pasamos la película entera. Yo, cuando llegaron las cámaras, yo ya sabía que iba a pasar en cada cosa, y fue para mí un privilegio y un gusto. Ganarse un premio por una actividad que desde chiquita usted sabía que quería, pero que no estaba como bien vista en su época. ¿Cómo, qué significó eso? ¿El primero, además? Pues el primero, y con lo primero que hice, así que realmente, bueno, no, antes de eso ya me había ganado un premio en el colegio con Sandro en una obra que hicimos, que era Es Ganarelo, el cornudo imaginario, y con ese premio fue que me fui donde mi mamá. Le dije, mira, mamá, por eso es que quiero estudiar esta vaina. Y desde siempre supe que el colegio para mí fue un desperdicio, perdón para todos los educadores. Ahora soy educadora, pero yo sufrí mucho en el colegio. Mis clases de teatro eran la libertad, la dicha. qué bueno es vivir así, durmiendo y sin trabajar, ¿cierto? Sí, qué bueno sería, ¿no? Carajo. La vida ideal, claro. No hago. Yo creo más que nada. Los colombianos trabajamos demasiado. Sí, ¿no? Y es en serio. Sí. Sí, claro, aquí se trabaja mucho tiempo, mucho tiempo. Y sobre todo cuando usted tiene su propio emprendimiento teatral, trabaja más que yo. Dios, sí. La gente pensará que es que uno está sentado haciendo nada. No, Dios mío. Yo creo que cuando montamos Casaes y venía de trabajar como una mula en televisión, trabajé 3 veces más. ¿Qué cosa tan macha? ¿Cómo llegó usted a esa casa que es la casa de los sueños de cualquier persona que quiera hacer arte? Pues justamente estábamos buscando una casa para poner escuela, para empezar ensayos, para no tener que estar yendo de un lado al otro. Y pasamos por esa casa y íbamos a hacer una función en el Arlequín. El Arlequín, además, momento, mire esas cosas tan providenciales, queda justo atrás de la casa. Sí, claro que sí. Y se incluyó dentro de la casa. Y estaba justo Hugo Molina con el teatro y nos dio el espacio para presentar la obra y vimos el letrero que decía Seven y yo, ¡oh! Wow. ¡Esa es la casa! Por supuesto, no teníamos el presupuesto, era 5 veces más grande de lo que estábamos pensando, pero hicimos un gran esfuerzo y nos metimos y dijimos, lo hacemos. ¿De esto hace cuánto? 15 años. ¿15 años ya? Sí, por lo menos. Esa casa, como buena casa vieja, tiene 2 fantasmas al menos reconocidos. Uno es Mayolo, que le acompaña a usted donde esté. Claro que sí, además que hice una sala que se llama la Sala Mayolo, sí, y él, señora, está ahí metido. Y el otro es el dueño de la casa, el señor Sefair, que al año de construirla murió, y que alguna vez en una función estaba con un mamo de la sierra y me dijo, ay, ahí en la obra vi un señor, y yo, sí, no me diga, y le gusta lo que estamos haciendo, me dijo, sí, a él sí le gusta, y ya voy. Nunca me asustaba a los demás, pero a mí nunca. Teatro que se respete tiene fantasmas. Hombre, pero por supuesto. ¿Por qué se llamaba la Casa del Millón? Porque en 1958, cuando una casa costaba 40, 50 pesos, esta casa costó 1 millón de pesos. Wow. Y la gente iba en bus a verla. Todo lo que está en la casa fue traído de afuera. Fue una casa hecha con todos los juguetes. En esa época las casas tenían un baño. En esta casa las 5 cuartos tienen baño. Bueno, es una casa preciosa. Es un patrimonio de todos nosotros y tenía ya todo un goodwill. Y nosotros queríamos que la casa también fuera una obra de arte, así que el arte por todas partes. ¿Era de esas casas con piscina por dentro? Decían que tenía una piscina, lo que tenía era una pecera que iba del jardín a la sala. Y que la descubrí porque por supuesto, la habían cerrado, la habían tapado hacía mucho tiempo, y cuando empezamos a reconstruir la casa, me encontré ese cristanac turquesa que nunca más pude volver a tener, pero la arreglamos, la impermeabilizamos y volvemos a ponerla. Ahorita estábamos escuchando al Gran Combo. Bailar salsa en Cali es una cosa, llegar a Bogotá a bailar salsa es otra cosa. ¡Horrible! Aquí lo pisan a uno, carajo. Fue muy raro, yo creo que eso fue lo más raro del trasteo entre Cali y Bogotá. Sí. Sí, difícil, difícil, porque es que en Cali todo el mundo baila bien, todo el mundo. Entonces éramos, como te digo, en ese garajito, bailábamos 40 parejas y cada una bailaba y saltoneaba y dábamos vueltas y nadie se golpeaba con nadie. Llegó a Bogotá y todo el mundo se da contra el... Yo decía, ¿pero esto qué es? Todo el mundo me pega, ¿qué es esto tan raro? Así que fue difícil, sí, conseguir un buen bailarín, difícil. ¿Llegó donde quién? ¿O llegó un apartamento arrendado para usted? A ver, me acuerdo. Llegué a la colina de la deshonra, la Macarena. Maravillosa colina, donde estaban todos además. Sí, claro que sí. Todos los amigos en la teja corrida, ahí bailamos y pasamos felices. Esta mañana, mi banda sonora con Alejandra Borrero. California, I'm hoping that- Super Trump, ¿qué más? Super Trump, creo que me conozco ese disco. De Peapa. Ustedes no saben, pero en esa época no había nada más que el disco. Entonces uno se leía el disco de arriba abajo, lo volví a leer, volví a ver la carátula. No tenía nunca la oportunidad de ver a los cantantes. Yo cuando vi a Super Trump dije, esto es Super Trump. Estos son. No puede ser. el colegio, finales del colegio, una época deliciosa. Me acuerdo que me metía dentro del bafle a oír esta música y que hicimos un montaje en el colegio y pusimos esta música. Era un colegio de monjas, así que fue muy divertido. Nosotras todas llegando en un barco vestidas de monjas con esta música. Pero de esas, Supertramp para mí es como parte de mi banda sonora. Usted no sabe en qué momento se volvió actriz. Usted nació actriz. Seguramente, yo creo. Yo me miraba en el espejo y mi papá pasaba y me decía, se te va a parecer el diablo. ¿Decía? Yo, claro. De tanto que me miraba y hacía caras de esto, lo otro, miraba a ver cómo era tener esta, ¿no? Uh-huh. Seguramente desde muy chiquita empecé a sentir como ese llamado a ser actriz. Pensé que iba a ser cantante, pero no me resultó. Pero Mauricio sí estuvo de acuerdo, él pagó la universidad, ¿o no? Él pagó la universidad, pero igualmente pagaba la de mi hermana, y entonces yo llegaba y le decía, papi, pasé el semestre. Bueno, mi amor, y la mona, papi, pasé el semestre. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a comprarte libros. Y no sé, yo, el mío sí era como... ¿Quién era Mr. David Good? John David Good. ¡Ay! No, ¡qué cómico vos! Ese fue mi primer novio adolescente, posiblemente en esta época, en la época de Supertramp. Era un monito divino. ¿Sí? Que vivía cerca. Yo iba caminando al colegio y siempre que íbamos por la mañana él estaba parado afuera de su casa y yo me moría de amor por ese muchacho. No solo usted, todas las del barrio. Sí, todas las del barrio, ciertamente. Y fuimos noviecitos en un momento. Además, creo que nos noviamos bailando Santana. Ajá. Bailando... Samba pa' ti o algo así. Samba pa' ti, claro que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas! Porque Mr. Good, bueno, el joven Good en aquella época se fijó en Mrs. Borrero. ¿Qué voy a saber? Después tuvo un montón de Alexandras. A mí me caían gordísimas las Alexandras porque siempre me dejaban por una Alexandra. Yo voy. Pero no tengo ni idea. Seguramente, no, qué sé yo, en esa época. Volándose de la casa a las fiestas a las 6 de la tarde, esperando que mi mamá no fuera a llegar para poder disfrutar un ratico porque no me dejaban salir ni a la puerta. ¿Le recibían los novios en la casa o eran novios de la puerta para afuera? Después de este ya los recibían, pero los sacaban rapidito. Mi papá era furioso y, ¿sí?, y decía, ¡Alejandra! Y yo sabía que al tercer Alejandra tenían que irse porque si no ya nos mataba. Bueno, ¿a Cadena lo recibieron o no? ¿O ese era amor de afuera para bailar? ¡Ay, eres un mugroso! Claro que sí lo recibieron, pero mi mamá decía, deja, hombre, ya no le digas que sí. Y él llegaba, yo volvía y le decía que sí, qué vaina. Abrazo para Negro Cadena, doquiera se encuentre. ¿Dónde está él? ¿Sabemos? No sabes que no lo he visto. Vi por ahí unas fotos en algún momento. Sigue siendo un churro. Lo vi con botas de montar, el papacito. Tiene muchos hijos, está muy bien casado, así que no lo volví a ver. Yo también vi unas fotos, Cadena, Garrido y Borrero. Es que en mis 15 tenía dos novios, Cadena y Garrido. Y los dos, claro, el Negro siempre me dejaba tirada, siempre se iba, siempre me terminaba. Entonces me enamoré de otro negro que se llamaba el Negro Garrido de Popayán. Y el día de mis 15, claro, llegó el Negro Cadena. Y los dos, y yo decía, ¿qué hago? ¿Con cuál de los dos bando? ¿Qué, con cuál es? Alejandra Borrero está en mi banda sonora. Y trajo a Super Trump. Este sábado en mi banda sonora, la actriz María Margarita Giraldo. No, usted tiene que producir, me decía. Producir, porque claro, la actuación siempre ha sido muy inestable y en esa época pagaban muy mal. Imagínate, yo me fasciné con mi vocación de actriz. Si te mueves por las carreteras del país, te acompañamos con toda la información del Plan Éxodo. Los nominados a una nueva edición de los premios India Catalina. Y la música con Días Desiertos, lo más reciente de Roca, la banda de Julián Orrego. y va transcurriendo el tiempo. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Despierto en algún momento. Caracol Radio, más compañía. Y pilas conductores, porque desde ayer inició el plan Éxodo en las vías de Cundinamarca, en donde primero no podrán circular vehículos de carga de más de 3,4 toneladas en los corredores viales desde ayer 18 de marzo hasta las 3 p.m. a las 3 p.m. y hasta las 11 de la noche, y este sábado desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el lunes festivo la restricción será desde las 10 de la mañana.